constituido más o menos desde el 2009. Bueno, organizamos varias actividades acá en las facultades, en centros sociales como Olga Vázquez, un poco para plantear otro modelo, digamos, de desarrollo, un modelo inclusivo de no contaminante, que plantee, digamos, otras formas de relacionarse con la naturaleza. Y bueno, un poco eso es lo que nos impulsó a juntarnos y empezar a plantear este tipo de actividades y quizás. ¿Y qué es lo que opinan de lo que está sucediendo acá en Villa Arguello con la cuestión de la venta de las tierras, o la, por lo menos la voluntad de las autoridades de la universidad de, bueno, vender esas tierras? Bueno, por un lado no, nos parece mal, primero porque son tierras de una universidad que es pública, la universidad pública debe estar destinada, digamos, a mejorar la calidad de vida de toda la población, y acá se hacen trabajos desde hace muchos años en el barrio, por lo que sabemos, digamos, hay tambos, está el centro, hay un montón de cuestiones que hacen al bienestar del barrio y que la universidad no puede privatizarlo y dárselo a una empresa privada para que básicamente contamine, digamos, el barrio. O sea, nos parece que está totalmente mal. Nos reunimos en el Centro Cultural de Olga Vázquez los jueves a las 7 de la tarde y algunos viernes también a las 7 de la tarde.